Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Emilio, que estamos a la calle. Pero ya nos han echado, pero si solo llevamos dos programas de la segunda temporada. Que no. Vamos, que todavía no, pero que me refiero a que estamos a la calle, a que estamos en mitad de la calle delante de un montón de gente que va de un lado para otro. Sí, verdad, mira, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Emilio, ¿qué quiere decir? Que no hay estudio. Ah, esto es por los recortes, se han llevado ya hasta las paredes. Seguro que tú y ese dichoso aparato tuyo tenéis la culpa. Mira, perdona, querida, deja mi aparato en paz, que esta vez no tiene nada que ver, ¿quieres? Oye, ¿y ahora qué hacemos? No sé, tú eres la jefa, yo solo soy el divulgador colaborador. Bueno, pues esto para mí va a ser todo un reto, hacer un programa aquí, en directo, en mitad de la calle. Pero querida, en realidad eso para ti son dos retos. ¿Ah, sí, dos? Sí, uno, hacer un programa en la calle y otro, hacer un programa en directo. Oye, que yo todos los programas que hago los hago siempre en directo, sí, ¿eh? Claro. No sé qué te has creído. ¿Te ves oxidada, querida? Pero qué gracioso eres, Emilio García. En fin, que estemos donde estemos, esto es El Radioscopio. Bienvenidos. Que nada, y ya que este va a ser un programa con público, déjenme decirles que el radioscopio es más que un programa de ciencia. El radioscopio existe y es un extraño aparato que hace las locuras más extravagantes que uno se pueda imaginar. Este aparato tiene un piloto que me acompaña cada viernes a las 7 de la tarde en Radio Andalucía. Se trata de Emilio García, divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, y que me ha prometido que hoy, que estamos delante del público, se va a comportar como Dios manda, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, he escondido el radioscopio, ya que no me gusta mucho que la gente lo vea, ¿sabes? Vale, me parece muy bien. Venga, vámonos como siempre con las noticias de actualidad, que creo que esta vez nos van a dar una pista de qué diantres hacemos en mitad de la calle. Científicos de todo el mundo estudian un extraño acontecimiento ocurrido el pasado 13 de septiembre en Granada. Más de 200 personas quedaron paralizadas durante tres minutos en el entorno de la Fuente de las Batallas. Emilio, me da muchísimo miedo esto. ¿Ya se sabe qué pasó? ¿Qué fue? Pero qué ignorante eres, Susana Escudero. Y qué supersticiosa. No se trata de ningún evento paranormal, sino de una actividad de denuncia protagonizada por investigadores de los centros del CSIC en Granada, a propósito de los recortes en ciencia. Ese flash mob, así se llama, quería demostrar a la ciudadanía que sin ciencia el mundo se para. No es la única actividad que se ha organizado para estos días. El pasado viernes salieron de nuevo a la calle para explicar en qué consiste su trabajo y por qué es importante. La actividad se llama... Ciencia a la calle. Ciencia a la calle, sí. Y sacaron a la calle... Pósters, laboratorios, actividades para niños, microencuentros con científicos... ¿Y cómo diablos lo sabes, querida? Pues porque lo estoy viendo. Porque es lo que está pasando aquí mismo ahora, ¿no lo ves? Que estamos en la Fuente de las Granadas de Granada, en el comienzo del paseo del salón, en medio de esta actividad de divulgación de los centros del CSIC. ¡Acabáramos! Es que, como el radioscopio está listo, nos ha traído hasta aquí para que lo contemos en directo. Por eso estamos en mitad de la puñetera calle. En la calle te tendría que poner yo a ti, que desde luego me tienes loca. Mesopotamia, año 5500 a.C. Amor, mesopotámico, nota milanes, ¿eh? Lo que cuesta mover un carro en pleno neolítico, ¿eh? Oye, ¿y si digo yo que en lugar de unas ruedas cuadradas las ponemos así como redondicas? Lo mismo va mejor. Yo es que me he fijado que las piedras redondicas ruedan fácilmente la de abajo. ¿No te has dado cuenta tú, mesopotámico? Pero tú que eres un proletario. Lo que piensa uno con tal de no dar palo al agua es... ¿Qué poca gana de trabajar tienes, mesopotámico? Además, ¿tú sabes lo que costaría pulir una rueda de estas hasta ponerla redondica? Y no te digo ya cuatro, eso es para la tarde, chapana. Desde luego que poca fe en el modelo productivo actual. Si es que estás todo el día pensando cosas inútiles o remora social. ¡Ale, a empujar y déjate de ruedecicas redondas! ¡Qué recorte te daba! Ay, ay. La invención de la rueda supuso un salto inigualable en el progreso humano. ¿Qué pierdes tú si se pierde la ciencia? Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Qué pierdes tú si se pierde la ciencia? Este es el lema de esta actividad de divulgación científica en la calle. Anchón Alberdi, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Anchón, ¿qué perdemos si se pierde la ciencia? Bueno, sí, si me permitís, voy a empezar dándole la vuelta a la tortilla, a, como se suele decir, a la pregunta que me habéis hecho. Como bien dice nuestro compañero Emilio Alfaro, aunque quisiéramos, aunque nos planteáramos seriamente cargarnos la ciencia, nunca podríamos. Porque el ser humano siempre ha tenido la curiosidad por conocer lo que lo rodea. Se ha preguntado por lo que sucede en su entorno y trata de darle respuestas. Ahí están los observatorios astronómicos en Sudamérica, por ejemplo, en los enclaves mayas. Siempre ha existido la curiosidad por conocer. El problema es dotar a esa curiosidad de un método y ser capaz de transmitir, encauzar, comunicar, reorganizar ese nervio. Y ese es el gran reto de la ciencia. Y cuanto mejor lo hagamos, mejor será la ciencia de un país. Ahora os puedo dar las respuestas que todos conocemos, las podía dar cualquiera. Es pasar de un país creativo a un país usuario. Es pasar de tener un retorno científico, un retorno en el conocimiento, en la calidad de la sociedad, a no tenerlo. Porque ciencia y tecnología no son lo mismo. Podemos tener tecnología porque la podemos heredar, la podemos traer, pero no la podemos generar. Perderíamos la posibilidad de competir internacionalmente, perderíamos prestigio, perderíamos capacidad de decisión como país, como individuos incluso. Perderíamos patentes, aplicaciones industriales, la capacidad de generarlas. Perderíamos capacidad de atraer talentos e innovación. Perderíamos investigadores jóvenes. Perderíamos ilusión y perderíamos dignidad como país. Anchón es investigador, muy ligado siempre además a la divulgación, y su principal línea de investigación es radiointerferometría aplicada a galaxias y supernovas. Anchón, los astrofísicos siempre tenemos el problema de que estudiamos cosas muy lejanas que aparentemente poco tienen que ver con la vida diaria de las personas. ¿Es realmente útil la astrofísica para algo? Bueno, yo aquí también, si no os importa, voy a darle la vuelta a la pregunta. Y es que yo creo que el ansia de conocer está ligado al hombre, a su curiosidad. Es como el placer por la cultura, por conocer, el placer por escuchar una poesía o el placer por conocer la historia de nuestra nación o la historia del hombre. En cualquier caso, y por responderos, y ciñéndonos a un campo muy concreto de la ciencia, a un campo muy concreto de la astronomía, como es la radiointerferometría, fijaros simplemente la cantidad de aplicaciones que ha tenido para nuestra vida. Los receptores que generamos son útiles para las telecomunicaciones. Las tecnologías que necesitamos son tremendamente útiles para la vida normal. La metrología láser, la capacidad de detectar precisiones con altísima precisión, se desarrolló para los interferómetros y hoy es una técnica muy necesaria en muchos campos de la vida. La imagen médica de alta resolución, lo que son los tags, que muchos de nosotros ya los hemos sufrido, padecido o nos han servido para curarnos, tienen su origen en los algoritmos que se desarrollaron para hacer imágenes radiointerferométricas. Otra tecnología y otra técnica bien conocida como es el Global Positioning System, los GPS, que los utilizamos para ver cuál es la distancia instantánea entre dos ciclistas en la Vuelta a España, por ejemplo, tienen también su base en lo que fue la radiointerferometría. Uno de mis mejores amigos, que hizo la tesis conmigo, trabaja actualmente con GPS y sus aplicaciones son impresionantes. Han servido para medir el deshielo en los polos, sirve para medir la salinidad del mar, sirve para medir la estabilidad de los cementerios nucleares para saber si una zona es tranquila o no, sirve para ver cómo se va curvando la Torre de Pisa año tras año, sirve para ver cómo las torres de nuestras catedrales están estables o no. Y os podía dar muchas más aplicaciones. La radiointerferometría, por ejemplo, está siendo la rama de la ciencia en la cual se está utilizando las redes de Internet de manera más eficiente. Pero, como os decía, y vuelvo al principio, todo esto radica en el ansia de conocer. Y hay muchos inventos que surgieron en un momento dado que no se vio su aplicación de modo inmediato y que, sin embargo, nos rodean hoy en nuestra existencia. Anchón Alberdi, Instituto de Astrofísica de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Sabes que Emilio y yo te queremos mucho. Venga, gracias. Igualmente. Un beso. Ciudad de Mileto, actual Turquía, año 560 a.C. ¡Tales de Mileto! ¡Tales de Mileto! ¡Tales de Mileto! ¡Tales de Mileto! ¡Sí! Ya sé que soy de Mileto. No hace falta que me lo recuerdes cada vez que me llamas. Perdone, maestro. Está bien. ¿Qué quieres, estudiante? Maestro, maestro, acabo de demostrar un teorema alucinante. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Hipotenusa, catetos... Sí, sí. ¡Ay! ¡Pero tú eres tonto! ¿Es que sirve eso para algo? ¿Nos va a ayudar a ganar la guerra contra los persas? ¿Esto es lo que te he enseñado? ¿A perder el tiempo en chorradas? ¡Ay! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Anda y vete a montar tu escuela, Pitágoras! Habrás visto el griego. Si es que le dan becas a cualquiera. El teorema de Pitágoras, teorema fundamental de la geometría y base de la ingeniería, la arquitectura, la topografía y un largo etcétera de disciplinas científicas y tecnológicas. ¿Qué pierdes tú si se pierde la ciencia? El CSIC no solo tiene un centro de astrofísica en Granada, y hasta otros 5 centros de diferentes disciplinas, como la Estación Experimental del Zaidín. Es un centro especializado en ciencias agrarias. Manuel Espinosa es investigador de este centro, donde trabaja dentro del grupo de degradación de tóxicos orgánicos. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel, la misma pregunta. ¿Qué perdemos si se pierde la investigación en ciencias agrarias? Bueno, la verdad es que lo de las ciencias agrarias es un poco... un término anticuado, pero que nos permite englobar las cosas que se hacen en la Estación Experimental del Zaidín, que van desde cosas como cómo mejorar la tolerancia de las plantas a la salinidad o a otras condiciones que pueden ser más adversas y que pueden permitirnos ampliar el rango de sitios donde podemos cultivar determinadas plantas para nuestro consumo. Tenemos gente en mi propio grupo trabajando en temas de descontaminación de suelos o de pues el vertido del Prestige, sin ir más lejos. Hay gente incluso trabajando en temas de ganadería, de cómo mejorar la dieta de los animales que luego van a ser nuestra propia dieta para que tengan un beneficio adicional en nuestra alimentación. Es decir, la verdad que tenemos un rango muy amplio de cosas que en las que trabajamos y que podrían perderse. Y, concretamente en tu investigación, ¿qué es lo que perderíamos si se pierde la ciencia pública? Pues mira, yo no voy a ser muy concreto, pero sí te voy a decir varias cosas. Se perderían, lo primero, puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo sabe, pero nosotros... La forma que tenemos de trabajar es a base de proyectos de investigación que nos concede el Ministerio, la Junta de Andalucía, quien sea, y que muchas veces llevan un dinero para contratar personal. Entonces, lo primero que perderíamos sería, en mi caso, 2 puestos de trabajo. Tan simple como es. Tan simple como eso, ¿no? Pero, además de eso, pues nosotros trabajamos en un área que es... de interacción de plantas con microorganismos, bacterias, que son beneficiosas para las plantas, que les van a permitir resistir mejor a enfermedades. Una de mis estudiantes dice que nosotros trabajamos con el Actimel para las plantas, pues más o menos. Entonces, pues lo que eso nos está permitiendo es buscar alternativas, a lo mejor, al uso de pesticidas, al uso de fertilizantes, es decir, intentar reducir lo que estamos contaminando nuestros suelos a base de alternativas microbiológicas, en mi caso. Pues Manuel Espinosa, Estación Experimental del Zaidín de Granada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Londres, 1855. Conferencia pública de Michael Faraday, padre del electromagnetismo. Y así se demuestra que cuando un campo magnético interactúa con un circuito, produce una fuerza electromotriz capaz de generar una corriente eléctrica. Es lo que he denominado ley de mí mismo, o sea, ley de Faraday. Todo esto es muy bonito, pero permíteme, Mr. Faraday, una cuestión. Es William Gladstone, futuro primer ministro de Inglaterra. ¿Alguna vez le encontraremos esto de la electricidad una aplicación práctica? Pues me alegro que me haga esa pregunta, Mr. Gladstone, porque no tengo ni pirdi idea. Pero seguro que algún día el gobierno cobrará impuestos sobre esto. Ah, interesting, interesting. Ley de Faraday, una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, la mayor revolución tecnológica realizada por la humanidad. ¿Qué pierdes tú si se pierde la ciencia? Bueno, pues nos hemos movido, nos hemos ido a una de las mesas de experimentación de los talleres y para nuestra siguiente invitada tenemos aquí un montón de gente además que para tenerla con nosotros la hemos tenido que sacar de un taller. Es Marta Santana de la empresa Triana Scientech. Emilio. Sí, porque este es otro aspecto muy interesante, el de la ciencia más fundamental que termina generando empresas y desarrollo de manera directa, como es el caso de la empresa de Marta. Es lo que se llama un spin-off, en este caso nacida del Laboratorio de Estudios Cristalográficos del IACT CSIC. Marta, ¿qué habéis traído aquí a Ciencia a la Calle? Hola, hemos traído un pequeño taller de cristalización. Con nuestro kit de cristalización de enseñanza le vamos a enseñar a los niños qué es un cristal y cómo crecer un cristal en su propia casa o en su colegio, que es para lo que fue diseñado. Ahora mismo lo estás haciendo con niños muy pequeños. Sí, es un poquito más difícil, pero con que se queden con los conceptos básicos de qué es un cristal y qué es fundamental para que crezca, yo me doy por satisfecha, ya es bastante. Esto lo aprendimos tú y yo. Un cristal es lo que se pone en las ventanas para que no entre el sol, ¿verdad, Marta? Ron. Pero qué ignorante eres, Susana Escudero, de verdad. Marta, ¿cuáles son los objetivos de vuestra empresa? El objetivo nuestro es producir, comercializar y distribuir dispositivos de cristalización de proteínas y moléculas pequeñas. Hace un año abrimos una línea de productos de divulgación porque nos dimos cuenta de que había un hueco ahí. Partimos de la investigación básica que ha hecho el LEC, desarrolló un modelo, una metodología de crecimiento de cristales de proteína y nosotros hacemos que llegue a investigadores de todo el mundo. Exportamos desde el nacimiento, ya mismo el mes que viene cumplimos 10 años, exportamos desde el nacimiento nuestros kits a muchísimas partes del mundo. Están en muchos centros de investigación en el extranjero. Y se está haciendo desde aquí, desde Granada. Aquí, Marta, Granada. Gracias. De nada, vosotros. 1984, cafetería de los laboratorios del CERN, Ginebra. Pues va el físico este de nombre raro y me pide los datos de la última colisión de protones. ¿Y? Pi, pues que el tío vive en la India. Ya me dirás tú cómo le pasa el resultado del experimento a un tío que vive en la India. Ya te digo. Y encima me dice que lo necesita para el fin de semana. ¿Pero qué quiere? ¿Que se los pase por teléfono? Pues precisamente yo estoy trabajando en un protocolo para compartir datos desde cualquier parte del mundo. Se basa en el concepto de hipertexto. Simplemente pinchas en una parte del documento y te puedes descargar los datos a tu ordenador, estés donde estés. ¿Qué te pinchas? ¿Dónde? ¿Y eso con qué lo has hecho? ¿Con el Spectrum Plus? Y con lo que gusta la sigla de lo informático, ¿cómo lo va a llamar? PTP, pincha que te pincha. No, www. El World Wide Web fue desarrollado en el CERN para que los investigadores pudieran compartir los resultados de sus experimentos. Hoy es el estándar básico de Internet. ¿Qué pierdes tú si se pierde la ciencia? Bueno, y ya para terminar, estamos en otra de las mesas de experimentación, en otro de los laboratorios en la calle, y lo estamos con Daniel Jiménez, que es investigador de otro de los centros del CSIC de Granada, el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, un centro del CSIC dedicado a la investigación biomédica. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, ¿nos puedes explicar qué es esto de la investigación biomédica? Bueno, pues básicamente se trata de estudiar fenómenos que están relacionados con las enfermedades que nos afectan hoy en día. Por ejemplo, en el Instituto López Neira hay grupos que trabajan sobre la enfermedad de Llagas, que afectan mucho a los países de Sudamérica, o nosotros en tema de inmunología, que en procesos que intervienen en el cáncer, o en muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el lupus, etcétera. Bueno, y en concreto, la pregunta de rigor, ¿qué pierde la ciencia si se pierde la investigación biomédica? Pues, hombre, creo que la respuesta es obvia. Si dejamos de investigar en biomedicina y en todos los procesos que conllevan a enfermedades, obviamente no seremos capaces de desarrollar terapias, medicamentos, etcétera, para poder combatir estas enfermedades y mejorar el bienestar de los pacientes y de la sociedad en general. Con lo cual, si recortamos, obviamente, no solamente recortaremos en empleo, investigación, trabajo, sino además en nuestra salud propia. Daniel, gracias también por estar con nosotros en el Radioscopio. Muchas gracias a ustedes. ¿Dónde está el futuro que prometían? ¿Cómo no ha podido llegar todavía? Máquinas del tiempo creo que no hay. Yo no me he cruzado con Marty McFly. Hombres invisibles, mujeres gigantes, naves diminutas que van por la sangre, coches voladores, turismo espacial, el metro de Granada, fusión nuclear. El futuro ya no es lo que era. No paréis el mundo ni un solo segundo, que sin ciencia en un instante vuelven las sombreras otra vez. Y el chándal de Tafel. Siempre había pensado que a estas alturas hasta la resaca tendría ya cura, y en vez de encontrarle una solución, alguien se inventó la cruz campo limón. El futuro ya no es lo que era. No paréis el mundo ni un solo segundo. Sin ciencia en un instante vuelven las chaquetas con coderas y las rodilleras de parche de las que se pegan con la plancha. La plancha. La experiencia de hacer así un programa en directo, en el medio de la calle, sí, con oye, tanta ¿cómo, gente. ¿Cómo te has visto tú? ¿A qué te refieres? No sé, pues como ha sido muy diferente a lo que sueles hacer, ya sabes, paso corte, paso corte, paso corte. Pero qué gracioso eres, divulgador. Yo sé que no has acabado la carrera, ¿eh? En fin. Anda, vete diciendo los créditos antes de que te empiece a maltratar. Bueno, pues hoy contamos, con dos realizadores de sonido. Qué bien lo hacen, ¿eh? Bueno, magnífico. A Antonio Barroso en los controles centrales de Radio Andalucía Información y José Miguel Álvarez aquí en la unidad móvil con nosotros y en el control de grabaciones. Nuestra cuadra de actores hoy con Ana Tamayo, Juan Luis Sotés. Por cierto, hay dos aquí delante, ¿sí?, que se parecen un sí, montón sí, a ellos. Sí, hay un montón que se parece. Visto? Sí, sí, sí. Bueno, y también Aurelio sí. Capa. Las colaboraciones de Dani Guirado y la Fundación Descubre. Y queremos hoy recordar a nuestros oyentes y amigos que nos hace muchísima ilusión encontrarnos con correos electrónicos en el radioscopio@gmail.com. Martín Navarro, de Misterios de la Ciencia, que nos sigue tratando con mucho cariño y subiendo nuestros programas en su página web. Joan Lérida, que dice que nos ha escuchado este verano a través de internet y nos ha enviado un correo muy, muy cariñoso. Y también Alfonso Hernández, que nos oye, espérate, Emilio, nada menos que desde México, desde Monterrey, Nuevo León, para ser más específicos. Oye, esto significa que al menos tenemos tres oyentes. Por lo menos, bueno, y mi madre y la tuya. Y tu padre también. Estamos que lo rompemos, nena. Bueno, que estamos en la calle, estamos en directo y recordamos a nuestros oyentes desde Granada que esta actividad, Ciencia en la Calle, va a seguir hasta las 9 de la noche por lo menos. Se pueden acercar al Paseo del Salón, ya ha caído el sol, se está divinamente, uh-huh, y pueden preguntar a científicos, uh-huh, pueden formar parte de las microcharlas, de los talleres, los laboratorios, hay telescopios vamos instalados aquí. Vamos a tirar un aquí. Cohete. ¿Eh? Vamos a tirar un cohete, ¿no lo sabes? Ah, sí. Yo no voy, ¿eh? Que te es conozco. De agua, pero... Es que ni me arrimo. Bueno, que nos vamos. La semana que viene, a partir de las 7, mucho más ciencia en el Radioscopio. Hasta la semana que viene, Emilio. Adiós. Adiós.